kukure nunde we wakande be wakuba azoe yele keto mbiya sete huro umazago alala mija siwela kota chulu umaje zombo uneme keto kunu khiti u azoe ikento keto ikaso wazoya ale juda zoe kanye meketo keto ta unde kaso wazoe emi doni tasi no wade fugbe ume emi no beke deton kuko akobia deton andu budo wido kwedo ko wado ko anahune botasi no ende kerando budo wido kani je kajibo ni kwe oni go ni igubo je gojibo ni kwe oni go ede taton go na do budo wido mede ye dele ta rufwe na san emi ma pepe kwa besa dacha o ta si no ka de dene kwe oku meto buku wa Bono waton kuira deleta nasi sale don bo sakudo kodio bobo na kasusuto ya de tonu kumbo yopino ya de yopino bo tonu ku pape da sin ton ba foton de podede si da si ton ba si ton de podede ya ne wado kumbo kwasumo lobo kwasu humbe da lita de me fowe kino nunde wana so kagbeo Lobo di toto kome, ou la we opwek beme, nou kuna. kome lobo la do we zombo wa greta lobo do do kele do bo kele zombo awi di salu gaga boni kele yonu bona we odo no kinondo bo se te kombo na lo to ibo bo pe no ka se te bo alo to ho ho ho lobo yi ho to me bo no to dan la lo bo so alo to yo yo no kinombe ju jeji O gaga wili kele bo ale o e wa bo do no pino do o mana do da lo to do ni edun bo do ni mi mayi bala jola de wili a lo to do ni edun bo do ni mi mayi bala jola de wili bo ke no ka se te bo a lo to yo yo ho lo bo ti do le o o gaga wili lo bo du e wili lo bo be da lo to fofo asu o lo bo di Gaga di tozu me ibati matoa Boze nunu kuno boya chenye Lobo do nunu tojibo we ocho Bo gaga di tolobo ibo Mana hoke no saloto kwenu Ena ya loto boke toncho sese Boke no sete bodo jogun jogun Boke no wakenu bonodo Utoba koto no doke wini Umako da soje we woka kokolo Ene yo noto Bojo, cha cha, baby, yeah. Betu, yeah. dans mon bon, on en sait, ouais, mis sa vie, va, va, tia, et ririe, et tout, et dans mon bon, on en sait, ouais, à canon, mi va, et au va, va, j'ai goûté, mais, et oui, mais, y'a ou qu'un dominion, oua, boua, donc, et nous, mi beau. Oh, Thank you. Pelo